todos, nuevamente estamos aquí en un podcast de Podcast Club. No sé si nos siguen escuchando, alguien escucha ese podcast, no sé nada. ¿Saben? Pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de que haya alguien. Sí, exacto. Como el satélite que se envió de la Tierra para que alguien lo recupere. ¿Saben que hay un docente que nos ha copiado el podcast y que está haciendo su propio podcast? ¿En serio? Sí. Oh, no. Un docente que estuvo invitado aquí. Y de ahí sacó la idea, ¿verdad? Al parecer de ahí sacó la idea. Pero la cuestión es que hoy tenemos un tema que avergüenza mucho a Belén. Sí, no sé por qué debería avergonzarnos a nosotros, pero la avergüenza a Belén. Y es el tema de besos memorables en el cine. Escenas que nos hayan impactado mucho o que nos hayan hecho sentir algo. Escenas de besos en películas, que puede ser cualquier película, pero que la escena sea realmente significativa o memorable. Pero antes, no sé si quieren hablar un poquito de cosas que les hayan impresionado esta semana o en este tiempo que no hemos estado. Cualquier cosa sobre el cine. Sí, Kevin. O sea, primero, disculpen porque Joyner no pudo venir, se enfermó. Y él es el que normal. ¿Quién es Joyner? Es el que siempre da las noticias con su saludo de sea tarde, sea de noche. Sí, ¿verdad? Pero ya no está, entonces, bueno, yo soy nueva en esto, así que disculpe. O sea, la primera noticia que me impactó fue que el premio de Cierta Mirada de Cannes fue ganado por un latinoamericano, un brasileño. Es la segunda vez que gana un brasileño y la quinta o sexta que gana un latinoamericano. Entonces, el director es Karim Aynous, ha hecho varios cortometrajes y eso. De ahí lo que más me impactó también fue que ganó el coreano la película teniendo, o sea, yo le apostaba a Terrence Malick, no sé ustedes a quién le apostaba. Yo le apostaba a Celine Shama, no sé por qué. Al final terminó Celine Shama ganando mejor guión, pero bueno. Ya pues ganó el coreano, que yo no sé cómo se pronuncia. John Hubon. Ya, entonces bueno, él ganó y yo sí les aposté a los hermanos Dardenne. Y ganaron. Así si pueden, véanse el cine de los hermanos Dardenne. Yo creo que son unos directores grandes que se les pasa desapercibidos. No, de hecho, vean el cine de John Hubon, vean el cine de Celine Shama, que genial. Sí, pero, o sea, en especial, o sea, yo recomiendo personalmente a los hermanos Dardenne porque son de esos tipos que cada año ganan algo así. Siempre hacen pelis, siempre mantienen ese nivel y hacen full pelis que aparentemente son baratas, de bajo presupuesto, pero siempre ganan premios. Entonces eso, chévere ahí. Chequen eso. ¿Algo más? Para mí, esta semana, bueno, entre muchísimas cosas que estaba leyendo, me impresionó, no sé si vieron, que a finales de este año va a haber un lanzamiento muy importante que para los dueños de esta cosa que están lanzando, que se llama Quibi, significa la tercera revolución en el audiovisual. Yeah. Jeffrey Katzenberg, que fue socio de Steven Spielberg por mucho tiempo y también fue presidente de Disney, está lanzando esta plataforma con la expresidenta de HP, de Hewlett Packard. Y según él, las revoluciones en el cine fueron obviamente las películas para el cine, luego las películas para televisión, el formato televisión, y ahora esta nueva revolución que para él significa las películas, el audiovisual hecho específicamente para los smartphones. Yeah. Es decir, que lo que se está creando con Quibi es una plataforma tipo Netflix, pero que simplemente todo lo que se vaya a producir para Quibi va a ser reproducido en smartphones. Y ellos acaban de firmar con todos los estudios grandes de Estados Unidos, con todas las productoras y con inversores millonarios, ya tienen $1,000 millones recaudados y ni siquiera han lanzado esta aplicación, solo para el desarrollo, porque les están prometiendo que va a ser un éxito y va a ser lanzada en diciembre de este año. Ellos esperan con un contenido de 5,000 a 6,000 cortos que durarán 10 minutos, que es lo que vas a poder ver en tu celular. Pero están firmando con los más grandes directores, con los más grandes actores, y su teoría se basa en que aproximadamente al día tú gastas una hora viendo videos random en tu celular. Entonces estos cortos de 10 minutos, que pueden ser hasta series, supuestamente ellos aplican a ese tiempo que pasas, ese va a ser el contenido. Y por supuesto que significa que van a producir muchísimo, porque todo el contenido supuestamente va a ser original, no viene de nada, solo que ellos lo van a producir y van a lanzar como desde el inicio como 5.000 o 6.000 cortos. Es bien interesante, bien revolucionario. Vamos a ver qué pasa, no sé. Yo sé que te da miedo, loco. O sea, no, sí, miedo, también. Preocupación. Preocupación, sí, sí, sí. Por el futuro, sí. O sea, eso es como ya un síntoma de lo que estamos viviendo ahora, que todo lo queremos rápido, que no tenemos tanta concentración. Sabemos algo ya, dos minutos nos aburre y queremos pasar a otra cosa. Entonces, responde a eso, tener algún contenido audiovisual de 10 minutos. Uh-huh. ¿Se han visto que hay personas que van adelantando cuando están viendo una película? Nunca lo entenderé, nunca. Yo tampoco, lo entendí. Nunca lo entenderé. O sea, lo único que quieren ver es como que ya rápido, en que se va, sí, en que termina y ya, y no disfrutas. Y según película. Ellos vieron la película. Ajá, y todavía dicen que la vieron. De hecho, es súper extraño. De hecho, mis hermanos ven series, tienen que ser los deberes y adelantan así. Y así se acaban las series rapidísimo. Y es como que... Para mí no tiene sentido, o sea, no estás viendo nada. ¿Cómo puedes ver algo si no lo estás viendo? A menos que estés haciendo un deber de... Bueno, para un deber, tal vez. Para un deber, no mentira. Así hacemos los deberes en la universidad. Sí, es verdad. Yo le aumento la reproducción, así, porque vayan más rápido. No digan nombres, no digan de qué profesor. Sí, no, está bien. Pero, o sea, otra noticia que me preocupa mucho también es... Obviamente todos ya sabemos y lo hemos discutido acá, es la compra de Fox por Disney. Pero el hecho de que ya en ese momento las tres películas que más han recaudado en el año hayan sido de Disney, que son Avengers, Capitana Marvel y Aladdin, significa que se podría repetir como en 2016 cuando hubo... cuando los cinco primeros puestos los ocuparon películas de Disney, los cinco películas de las películas que más hicieron dinero en el año. El problema es que ahora todavía tiene siete películas que podrían llegar al top 10. Podría ser este el primer año en que hay mínimo siete películas u ocho películas en el top 10 y todas serían de Disney, dejando a lado todos los demás estudios. Un monopolio ya. Exacto. Eso es lo preocupante. O sea, falta Toy Story 4, falta El Rey León, falta Maléfica, falta Star Wars y falta Frozen 2, que todos pueden rebasar los $1,000 millones y tendrías un top 10 solo de Disney. Entonces, sí me molesta un poco, me preocupa más que nada ese futuro. ¿Tú crees que lleve a que se quiebre en estudio? O sea, hasta ese punto. O sea, creo que ahorita se está sintiendo un poco esa desesperación, como todos intentaron copiar la fórmula del Cinematic Universe de Marvel. Uh-huh. Y no le funcionó al Monsterverse y al de DC tampoco le funcionó. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita Lionsgate está ordenando una precuela para Hunger Games. Uh-huh. O sea, una franquicia que ya había dejado totalmente de lado. Uh-huh. Necesita recaudar dinero y sacar todo. Exacto, sí. Uh-huh. O sea, eso obliga a eso. Sí, o sea, no, porque no puedes competir. O sea, Iñárritu dijo que para él el futuro del cine va a haber películas de grandes presupuestos, pero grandísimos presupuestos, y va a haber películas de poco, o sea, cine super indie, super independiente, coproducciones entre países, y ya no va a haber películas de en medio, así. Sí, exacto, o sea, Disney en ese momento ya no produce películas que tengan un presupuesto medio de 60 o 40 millones. Como otros estudios. Sí. Bueno, pero pasemos al tema romántico. Antes que se me viera el hígado. Y no sé si, Kevin, ¿quieres empezar? El primer beso del que voy a hablar es de una película que fue grabada en 1939. Se llama Ninochka, dirigida por Ernst Lubitsch. Hace poco hicimos este ciclo en el Cine Club. Al que nadie fue. Solo fueron profesores. Literalmente fueron profesores. No, pero o sea, en fin, o sea, este beso a mí me parece increíble. Porque es un beso que, o sea, esa escena está, o sea, singularmente, bueno, por algo que me encanta Lubitsch es por cómo construye los diálogos y cómo construye sus personajes. Y en esta película específicamente, los dos personajes creo que representan dos polos opuestos, dos que son políticos, dos formas distintas de ver el mundo. O sea, tenemos a Ninochka, que es como que esta gente soviética que es tan, pero tan, tan socialista y tan comunista que le pide un taxista a la dirección y prefiere caminando antes que pagar el taxista. Y tenemos este otro tipo que se encarga de tratarle bien a una burguesa, a una princesa, a una duquesa rusa, y vive de ella. Entonces son personajes completamente opuestos, pero mediante sus diálogos, sus conversaciones, cada quien impone su punto de vista y a los dos les crees. Y es hermoso porque a medida que se van mandando al diablo llegan a un punto medio en el que se dan cuenta que o sea, no tienen nada en común, sino es como que los dos se convencen de que a lo mejor ninguno de los dos tiene la razón y se besan. Y esa escena es increíble, la he visto mil veces, me sé todos los diálogos, hasta con el acento ruso de Greta Garbo, y es increíble. Entonces les recomiendo Ninochka del 39. Si hay una Ninochka en sus vidas, sí, van a sentirse identificados. Sí. Bueno, yo les voy a hablar de Breakfast at Tiffany's, del director Blake Edwards. En esta película específicamente me gustaría hablar del beso del final, cuando los dos protagonistas se encuentran bajo la lluvia, con un gato en la mitad, con la música de Henry Mancini, Moon River, que es como un leitmotiv de la película. Esta escena es preciosa porque básicamente es el clímax de la película. Están los dos peleados, están recuperando un gato, tienen que verla porque es importante el gato, de hecho es una metáfora, es un símbolo, y bueno, y luego ellos se encuentran y es, en este beso es como una explosión de todos los sentimientos que tenían, y con la lluvia además, que no sé, cualquier cosa con lluvia lo hace ver más poético, creo que más poético, ¿verdad? Sí, Tarkovsky dijo eso, que la lluvia purifica. Entonces aquí vemos cómo ellos se van, por así decirlo, limpiando de todo lo malo en su relación, y ya, y empiezan una nueva vida. Ya. Esa es mi interpretación. Entonces, en ese rato me la imagino. Entonces es bellísima, me encanta. Al final hay distintos valores de plano, como la cámara, en lugar de hacer el típico de que la cámara se aleja, aquí hay diferentes valores de planos hasta que ellos se ven muy pequeños, que están en una calle. Y hasta que como que la cámara se aleja y los deja solos en su intimidad. Entonces a mí me pareció muy, muy chévere. Me encanta esa película. Tenía que ponerla aquí. O sea, he esperado tanto meter esa película en cualquiera de estos rankings que hacemos. Y por eso la aproveché ahorita. Porque estábamos romanticones, ¿verdad? O sea, ahorita que mencionabas que es una de tus películas favoritas. Yo también estoy revisando y todas las que había seleccionado por alguna razón salen de mis películas favoritas, pero y eso que tú mencionabas también de como una liberación de todos los sentimientos que están acumulados es lo que me lleva a Show Me Love o Fucking Amal de Lucas Moodysson, y es la escena del beso entre las protagonistas de la película. No es estéticamente la mejor imagen, pero realmente así es como se da un beso. Claro, es como lo cotidiano. Sí. Claro, es como en un lugar oscuro para que nadie se dé cuenta, que nadie sepa. Uh-huh. Y ahí pasa. Claro. Y por eso creo que me parece uno de los besos más honestos que he visto en el cine. De hecho, tal vez por eso es una de mis pelis favoritas, porque por el relato extremadamente honesto de cómo sería el primer amor para alguien que no está acostumbrado a eso. Y es chévere porque crea una escena donde te puedas sentir identificado sin recurrir a tal vez estrategias que quizás que manipulen los sentimientos, la emotividad, como les decía, que se iba a poner lluvia así. Exacto. Gratuitamente. No, en cambio es una como una situación cotidiana que pudo haber pasado. Exacto, y no tiene nada que ver que sean dos chicas, o sea, aquí todos somos heterosexuales, pero no, o sea, la identificación viene a partir de lo claro, honesto que es el relato, sí, exacto. El relato. Uh-huh. Uh-huh. Chévere, vean. Sí, Lucas Moodysson. Sí. M-O-O. A ver, el siguiente beso del que les quiero comentar es el de La infancia de Iván. Para los que no sepan, La infancia de Iván es la primera película de Andrei Tarkovsky. O sea, lo que les puedo decir que esta peli es la peli del Tarkovsky menos Tarkovsky, porque él como que estaba encontrando su estilo. Y de hecho fue una película que le encargaron ya casi a último minuto porque un director renunció. Pero creo que la escena es muy conocida. Creo que la gente la ha visto, pero no sabe de qué película es. Y de hecho a mí me pasó, de hecho me sorprendió enterarme que fue Tarkovsky el que la dirigió. Y o sea, creo que este beso no es como que súper relevante ni nada dramático, pero está grabada de tal forma O sea, está grabada de tan forma, la composición, el bloqueo, la foto, los árboles, el sonido, todo está hecho de una forma muy bella. Estéticamente es hermosísimo. Es increíble ese beso. Sí. Aunque es políticamente incorrecto, pero ya no hablemos de eso. Para que sean los sí, pero bueno, para ponerles en armonía o en contexto, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Hay un general soviético que está como que coqueteándole a una médica ucraniana. Está en medio de un bosque, solitos. En la distancia se escuchan bombardeos, están bombardeando las ciudades rusas y ahí ocurre la magia, así que vean esa peli. Está gratis en YouTube, así que pilas, chicos. O sea, si sienten que es incorrecto, yo creo que está bien. No sé si es un síntoma de mejor que crean que es incorrecto, porque si no, o sea, no sé si es un síntoma de nuestra sensibilidad actual o si estaba bien en ese tiempo contextualmente, pero ahí está el debate. Exacto, ahí está el debate. Para que aprendan. Bueno, pasemos entonces a mi siguiente beso. Voy a hablar sobre El Eclipse de Miguel Ángel Antonioni. Este es un beso entre... Bueno, primero son dos personas... O sea, los actores son preciosísimos. O sea, a mí me encanta Mónica Vitti, Alain Delon. Mónica Vitti. Guapísimo. Entonces... ellos están en esta... Voy a hablar del beso en donde están en una etapa donde recién están como que quieren, como que no, que... Es algo también que nos podríamos sentir identificados, ¿no? El beso que es la culminación a algo que tú tanto has querido, ¿no? Ellos empiezan con un jugueteo de que se acercan a un vidrio de una puerta y empiezan a besarse a través del vidrio. Ya, es... Luego... ¿Qué creen que pasó después? Se alejan del vidrio y empiezan un beso apasionado. Y luego ella le dice, no deberíamos hacer esto. O sea, es típica, ¿no? Pero ya lo hicieron. Y ya empezó la relación ya. Y bueno, y de ahí sigue la película. Pero es súper chévere, me gusta. Es un plano secuencia largo. Donde empiezan con el juego de besarse a través del vidrio. Y luego terminan ya besándose. La verdad tengo muchos aquí, pero voy a hacer como un resumen ultra rápido. Para mí, bueno, todas son películas que están entre mi lista de favoritas. Garden State de 2004 tiene un beso increíble entre los dos protagonistas que se da en un momento cuando también es como una catarsis con la lluvia, porque el personaje que en la película casi no siente porque ha tomado pastillas toda su vida, en ese momento es como una liberación y demuestra todo lo que siente en ese momento. Y también la música de Simon Garfunkel es como en ese sentido se parece a Show Me Love. Y también Phantom Thread, que salió hace poco, que es de bueno, que estuvo en los Oscars, que estuvo para mejor película, de Paul Thomas Anderson, tiene este beso entre los protagonistas de nuevo, Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, y se da de una forma inesperada. También es un personaje que no demuestra mucho sus sentimientos, y cuando ella realiza una acción que a él de alguna forma lo sorprende y lo halaga, es cuando se da este beso en medio de la calle, y es increíble también. Y la peli es increíble. Sí, claro, sí, también. Y para mí Donnie Darko, por alguna razón, entre los protagonistas también se da una historia de que ella no quiere que lo bese y literalmente le dice hasta cuando sea el momento indicado, hasta cuando signifique realmente algo. Entonces cuando se da este beso no te lo esperabas y realmente significa algo. Entonces en Donnie Darko, si ustedes alguna vez ya la han visto y pueden verla con el comentario del director, se van a dar cuenta de que cada escena está milimétricamente planificada y que significa algo dentro de la historia. Así que es increíble ver algo que significa emocionalmente para ti y también para toda la historia. Y no sé si terminar de una vez ya con Suicide Virgins de Sofía Coppola, cuando Josh Hartnett está en su auto, acaba de dejar a su cita, digamos, a Kirsten Dunst. Bueno, sí, pero se acaba de quedar un poco decepcionado porque no logró un beso y de repente aparece Kirsten Dunst como loca, se mete en el carro, lo besa apasionadamente, lo deja a él sin saber qué va a pasar, exacto. Y es como el deseo de todo chico, ¿qué sucede? Sí, es verdad. Todos hemos soñado con besos. ¿Sí? Exacto, sí. Así que ya saben, háganlo. Ya pues yo también voy a usar la técnica del Rafa. Te voy a resumir los besos. Tienes 2 segundos. La técnica del beso. O sea, voy a resumir unos besos de los que quería hablar, pero voy a hablar uno específicamente. Uh-huh. Quería mencionar el beso de Gato Negro, Gato Blanco de Mirko Usturica. Es un beso increíble que se da en un campo de girasoles. O sea, vean Usturica puede. Usturica tiene ese talento de ser sensible en escenas, ser súper dramático y después ser súper chistoso y que no le interesa nada. El otro beso que quería hablar es el del el final de Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Así que si ya vieron, si ya vieron Roma, ahora vean Y tu mamá también y vean al Cuarón opuesto. Claro, exacto. El Cuarón que ya no era políticamente correcto. Y listo. De ahí quisiera hablarles un poco más detallarles sobre un beso de una película increíble. También fue es una directora mujer. Agnieszka Holland, es de su película Europa. Esta película es como que una sátira de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo es como una odisea de un estudiante. Entonces, o sea, no es realmente una película romántica, eso es también lo que estábamos hablando. O sea, uh-huh. Que no muchos besos chéveres están en una peli romántica. Sí. Y hay películas que son increíblemente románticas, pero no hay un maldito beso. Entonces, sí es un poco eso, es lo gracioso y lo irónico. Uh-huh. Pero bueno, como les decía, en este beso de Europa, están dos chicos en el bosque, uno está vendado los ojos y la chica como que silba para que él le busque. Entonces mientras ella silba, él va guiándose por el sonido a ciegas, le encuentra y le dice enséñame a silbar. Y ya pues esa es la excusa perfecta y es hermoso ese beso. Les recomiendo ver esa peli, es increíble. Sí, con una Julie Delpy que está jovencita y de hecho es una historia real, o sea... Uh-huh. La película es una historia real y una historia increíble que haya sido real. Okay. Tienen que verla. Pero como mención especial, hablemos de Cinema Paradiso, la escena final. Okay. Bueno, te refieres, me imagino, a la secuencia en que pasan todos los besos de las películas sido editados en este cine. Ajá. ¿Queríamos ir en una película romántica sin besos? No, de hecho, yo siento... Bueno, y es un futuro podcast. Y es un futuro podcast. Okay. O sea, sí hay excepciones, pero también, o sea, claro. Se necesita. No, yo no creo que se necesita. De hecho, se necesita. Creo que a veces. De hecho, eso, la honestidad creo que es lo más necesario. Sí, exacto. De hecho, creo que eso vamos a demostrar si hacemos un podcast de películas románticas, de las más románticas. Vamos a demostrar que. Ajá, sí. Ah, ok. Yeah. Sí, que no es necesario. Lo importante es la honestidad de los sentimientos antes que lo es. Exacto. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Espero que nos acompañen una vez más. Ya saben que nos encanta hablar sobre cine y vayan al cine club y estén pendientes. Muchas gracias.